y él me acompaña hasta la mañana. Bailen mi cumbia, bailen muchachos, muevan las pipas y con el guacho. Bailen mi cumbia, bailen muchachos, muevan las pipas y con el guacho. Bailen muchachos, muevan la pipa así con el guacho. Bailen mi cumbia, bailen muchachos, muevan la pipa así con el guacho. Muevan la pipa así con el guacho. Huepa, huepa. Huepa, huepa, huepa, huepa. ¿Quién me acompaña hasta la mañana? Bailen mi cumbia, bailen muchachos, muevan la pipa así con el guacho. Bailen mi cumbia, bailen muchachos, muevan la pipa así con el guacho. ¿Quién me acompaña hasta la mañana? Bailen mi cumbia, bailen muchachos, muevan la pipa así con el guacho.